sola. Nena, deja el chupete, haceme caso, no se arrepende. Tanto chupete, desde chiquita te va a empachar. Trabaja, maldito.